Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Siendo aún adolescente, Melania Pérez ingresó a la actividad profesional al ser convocada para integrar las Voces Blancas a fines de la década del 60. Melania, con su voz, fue quien le puso el color folclórico necesario a dicho grupo. Así fue que las Voces Blancas obtuvieron numerosos logros artísticos. Grabaciones en un importante sello de entonces, giras por todo el país y el exterior, la consagración en Cosquín como grupo vocal y primer premio en el Festival Odol de la Canción con la zamba Pastor de Nubes. Hoy, de Melania Pérez, vamos a escuchar el disco Luz del Aire, del año 1999. Su nombre en la arena buscaré. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Melania Pérez, vamos a escuchar el disco Luz del Aire, del año 1999. Familia de gente criolla de la zona del sur de Salta, que es Metán, de toda esa zona del Rosario, la frontera, y bueno, uno se le va, digamos, incorporando de a poco el tema de lo musical, más que nada, del amor a las cosas que se escuchan, que se ven en los poblados, ¿no? En los poblados, así como en el caso de mis abuelos, que han hecho música a nivel así muy elemental, músicos criollos, eran artistas de almas, pero no se dedicaron como una carrera. Así que bueno, uno va tomando de eso, ¿no? Que es una riqueza, ¿no? Que uno después lo se da cuenta. Y y está la luz del aire como tú la soñabas, lejana entre las viñas, padeciendo su hermosa doncellez. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Humedecen tus ojos las gotas transparentes de su carne y espejeas gozoso tú mi capor, la arena. Oscura de nogales al fondo del ocaso, y en sus últimas brasas te incendias como el humo de una flor. Es otoño, Manuel, aquí en el valle, tu duende de juguete, vacilante y alegre, nos busca todavía por la huella que borra el arenal. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Es otoño, Manuel, cae la tarde. Es otoño, Manuel, aquí en el valle. Melania Pérez estudió canto con la profesora española María Contreras. Paralelamente a su actividad folclórica, hizo la carrera de fonoaudiología e ingresó al coro de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Desvinculada ya de las voces blancas en 1972, regresó a Salta para integrar el cuarteto vocal El Vale 4, armonizado y dirigido por el Cuchi Leguizamón. En su inicio como solista, obtuvo el primer premio en canto en el Festival Nacional de Paso del Salado en Santa Fe, votada en forma unánime por el jurado y por el público. Este premio tuvo un mérito adicional porque Melania se presentó con un repertorio inédito, cosa rara en los habitualmente conservadores ámbitos de la música popular. A causa de este logro, representó luego en Santa Fe, en la edición de Cosquín 1974 y en otros importantes escenarios de Córdoba, Tucumán, Jujuy y Salta. Calladita me llamaron los paisanos de mi pueblo. Acompaño penas solo si me van pidiendo. Las tarucas me enseñaron que escuche cuando hable el viento, porque calladita secretos me irá diciendo. Mayores, callada brota en el monte. Quiero pedirte mi tierra que vas tragando reniegos. Cuéntale a tu siembra lo que desvela tu sueño. Guitarrero amanecido, tu canto se queda mudo. Se anda por el vino temblando de alcohol tu pulso. Secretear la muerte que busca llevarse todo. Redención de mis mayores, callada brota en el monte. Quiero pedirte mi copla que pecho adentro los nombres. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estrellas que habitan Metán. Quien fuera don Ortega, solo un pucho, la pucha de historias podría contar. Es toda su fortuna la memoria de haber sido padre y labriego además. Si hay algo que le sobra don Ortega, es tiempo de pobre y honrado no más. Los años son un peso en sus espaldas, pero no lo aplasta sentirse al final. Por la samba de su nombre despierta en mi canto su antigua ilusión. Eternidad de semillas de sol, para que don Ortega nunca muera, aunque se lo lleve la noche mayor. Lejanas de carretas, casi desde Chango supo traquetear, pisando los talones de la tierra, abriendo caminos de luna y cereal. Si en aquellos instantes fue marucho, hoy va en el pescante de su soledad. De la distancia ni hay olvido, para el que se aleja si deja el amor. Como una lluvia fresca y bienhechora, así es Don Ortega en mi corazón. Más vale una gotita pero cierta que una caravana de nubes en flor. Por la samba de su nombre despierta en mi canto su antigua ilusión, que tiene un siglo entero de raíces y una eternidad de semillas de sol. En 1978, Melania Pérez formó el dúo Herencia, junto a Icho Baca. Con él logró ubicarse entre los mejores exponentes del cancionero nacional, puesto de manifiesto por el beneplácito de la crítica especializada de nuestro país. El dúo Herencia grabó un trabajo en el sello Odeón y obtuvo la mención consagratoria en Cosquín 1981. También formó parte de la edición 1985 de Las Joyas de la Música Argentina, junto a otros consagrados valores del folclore nacional. Realizó giras en el norte argentino con el espectáculo La Gente de Uno, junto a Manuel Castilla, Walter Adet, Raúl Araoz Anzoátegui, Carlos Aparicio, Jacobo Regen, el ya nombrado Puchi Leguizamón, José Botelli y Patricio Jiménez. Cabemos en la misma copla, seamos dos olvidos y una Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de Melania Pérez, vamos a escuchar el disco Luz del Aire, del año 1999. No sé cómo será mi forma, ¿no? Pero, en fin, uno va registrando. Y claro, es que la naturaleza, la geografía, el lugar, los sonidos, se pareciera como que uno los toma, ¿no? Entonces, no digo que quiere imitar, pero sí penetran en uno y uno después tiene la necesidad de expresarlo, en el caso mío en el canto, ¿no? Y bueno, uno va, Norberto, uno va como mimetizándose con eso. Desangelado cayó al patio de mi casa como una breva madura, despojado de sus alas, deshielado de su cielo. El pobre angelito andaba sin el arco y sin las flechas, angelito de la nada. Higuera, le pregunté de cumplido y en un rocío de lágrimas me dijo: yo soy Cupido, perdóname la tristeza y andar tan desposeído. Pena del angelito sin alas, era tan honda su pena que al verlo llorar, lloraba para arrimarle consuelo. Le canté viejas tonadas primavera.

Melania recién retomó su actividad artística muchos años después, en 1996, y lo hizo a instancia de amigos, familiares y gente del ambiente folclórico. Organizado por el grupo de artistas salteños El Tendedero, presentó su primer recital de esta nueva etapa bajo el título Lo entrañable del canto. También en 1996, junto al poeta Miguel Ángel Pérez y al músico Gerardo Núñez, se integró al espectáculo poético musical Los pájaros de la memoria, obra declarada de interés por las Secretarías de Cultura de Salta y de la Nación. En 1998, esta intérprete fue galardonada con el Premio 1, auspiciado por la Secretaría de Cultura e instituido por el Café 1140. Para el verano crecen mis copas como los ríos cuando desborda. Soy de alfarcito, no tengo amor. Soy pastorcita, sí señores. Pena escondida, poncho y sombrero. Miro el camino, pero me quedo. Soy de alfarcito, no tengo amor. Soy pastorcita, sí señores. Soy de alfarcito, vivo en los cerros donde nací. Soy de alfarcito y siento orgullo por ser de aquí. Soy de alfarcito, no tengo amores. Soy pastorcita, sí señores. Guardo un cariño dentro del pecho que se hace copla de trecho en trecho. Y vos sabés que yo cuando era chica, integré coro y siempre he soñado, desde chica he soñado con integrar un grupo vocal, porque me gustaba la unión de esos sonidos de varones y mujeres, que éramos chicos en ese entonces, creo que el integrar ese conjunto, las voces blancas, significó muchísimo para mí, ¿no? Porque era como concretar ese sueño de la infancia, ¿no? Estuve desde el 60 y a fines del 65 y hasta el 71, creo, que fue cuando, se disolvió la primera etapa, la primera formación. Y desde ahí, integrando otros grupos también, he integrado otros grupos vocales, porque, como te digo, siempre me ha gustado cantar en grupo.

los guadales sube el camino, zambita de dos ramales, virute y vino. Coplas viene Guitián, prenda fuego y haga brasas Tata Portal, que si un diablo saca chispa del diapasón es porque anda detonada Pipo Segón. Si se duerme el pobrerío piel, cambronero lo despierta con su pincel, y si pica el Beto Ojeda, flor de alelí, González piensa en Bolivia roja de ají. Ya me voy, florcita. Pero yo voy a decir que a mí me gusta una cantante con la cual, mirá lo que te digo, en este momento estoy, no nos hablamos, y sin embargo, ella me parece que es una cantante de fuste y una de las mejores cantantes de la Argentina, que es Melania Pérez. A mí me parece Melania una voz increíble. Yo le creo, digo. Le creo. ¿Viste cuando es muy difícil para una cantante que le guste otra, ¿no? Por lo menos para mí, no sé por qué, pero a mí ella me gusta mucho, me gusta y me convence, le creo. Cuando vi a Amparo Ochoa, cuando vi esas cantantes así, les creo, esto pasa, me conmueven. Llorar el tiempo de mi partida. Hasta aquí escuchamos Luz del Aire, de Melania Pérez, cantante y compositora salteña. La enriquecida trayectoria de su actividad perfila a Melania Pérez como una de las voces más auténticas y de mayor personalidad interpretativa del folclore argentino. Dedicamos este programa al hombre copero de los tiempos del jopo. Chao. Y uno habla de Jujuy y se le emboza el alma. Allí donde el poeta echó a andar cielo arriba y se le enredó en el alma una niña Yolanda. En ese Jujuy de los tolares, de donde viene la copla que dice: Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios, que en el idioma del cielo Jujuy se llama al amor. Cielo arriba de Jujuy, cholitas pa'l carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas pa'l carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal, y están los remolinos de Luz para Mundos Remotos.